Obviamente el día 4 vamos a estar junto a la CTA Autónoma del país, movilizando en defensa de la producción y el trabajo, y de no haber un mensaje claro de parte de la gobernadora convocando a paritarias a la brevedad, ya tenemos facultades, nos dio facultades el Consejo Directivo Provincial para ir a 48 horas en la semana posterior a la del día 3. Esperemos que no sea necesario, que reflexione la gobernadora Vidal y convoque a paritarias y que de esa paritaria surja la recomposición del poder adquisitivo.